Escuchando los Within Temptation, no se puede presentar mejor a nuestro querido Javier Sierra. ¿Qué año lleva Javier? Qué orgulloso me siento del buen camino que lleva Javier. Y bueno, ese camino de rosas también tiene pérdidas como la de Fernando Jiménez del Oso, del que ya hemos hablado ampliamente en el programa. Una de las preguntas es, ¿y ahora qué? Y ahora que hay signos evidentes que nos hacen pensar que algo está cambiando, que ciclos se están cerrando, y por eso es bueno que hagamos reflexiones en estas madrugadas sobre cómo se plantea el futuro y también para nuestro mundillo, el mundillo de la divulgación, el mundillo del misterio. Mi querido Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Te he puesto los Within Temptation, ¿te gustan? Me encantan. Qué bueno, los holandeses, ¿eh? Me encantan, y además es una música que también invita precisamente a eso, ¿no? Un poco a la reflexión. Han pasado muchas cosas, Juan Antonio, en estas fechas. Sí. Fíjate que se nos fue Fernando Jiménez del Oso, pero se nos ha ido más gente, más en silencio, quizá no tan reconocida en los medios de comunicación modernos, pero también importante para la pequeña historia de la divulgación, digamos, de lo alternativo, de lo heterodoxo. Fíjate que hace bien pocas fechas fallecía en Barcelona Ramón Plana. Ramón Plana fue el fundador de la revista Karma 7, y bueno, padre de una dinastía después de Planas, que también se han encargado de este tipo de cosas. Y la revista Karma 7 nace en 1972, es decir, estamos todavía viviendo el régimen de Franco, todavía no ha empezado la transición ni la apertura informativa hacia estas cosas, lo cual hace que, bueno, pues una revista de ese tipo en aquella época pues tuviera todavía más valor, ¿no? Y bueno, con la marcha de Ramón Plana, que es casi simultánea a la de Fernando Jiménez del Oso, pues se acentúa un poco esa sensación. ¿Estamos viviendo el fin de un ciclo? Bueno, es el fin de un ciclo, evidentemente, ¿no? Yo creo que, hombre, ahí Fernando nos jugó la mala pasada de que se nos adelantó. Sí. Fernando falleció con 63 años, de que era un hombre joven, ¿no? Sí. Pero sí, la sensación de todas estas cosas que están coincidiendo en el tiempo es de que efectivamente estamos viviendo el fin de un ciclo. El arranque de uno nuevo que ya está presagiado. Es decir, yo creo que hay, es cierto que hay una generación de divulgadores nueva que, bueno, a las pruebas me remito, ya va a ir ocupando sus posiciones y, bueno, va a mantener la llama encendida para estas cosas. Pero en cualquier caso es un periodo en el que creo que es bueno reflexionar sobre lo que ha ocurrido y qué podemos hacer para mejorar las cosas, ¿no? A mí me recuerda, de cierta manera, yo no viví esa etapa, pero sí la he leído, lo que debió ocurrir en 1982, cuando se cierra la revista Mundo Desconocido. Sí. Quizá también muchos de nuestros oyentes jóvenes no la hayan vivido, pero Mundo Desconocido se vivió con muchísima emoción, ¿no? Fue una revista que aparece en 1976, es decir, al poquito ya de, bueno, de morir Franco y de abrirse los medios de comunicación en este país. Sí. Aparece simultáneamente ya a Karma 7, esta revista que mencionábamos antes. Sí. Con temas explosivos que hoy, si salieran por primera vez, yo creo que tendrían un eco parecido al que ha tenido, por ejemplo, el Código Da Vinci, ¿no? Sí, sí. En ese año 76, claro, es una explosión. Es una explosión multicolor. La verdad es que, bueno, ahí están en plena efervescencia, pues Jiménez del Oso, por ejemplo, en la tele. JJ Benítez, que está ya apuntando buenas maneras, ¿verdad? Sí. Y ahí está Andreas Faber-Kaiser, también. Es el director de Mundo Desconocido, y que se nos descuelga, y ahí voy con el Dan Brown, digamos, de los 70. Sí. Se nos descuelga con un libro. Jesús murió, ¿no? Exacto. Que Jesús vivió y murió en Casemira. Sí, que ahora acaba de reeditar Edad, por cierto, en una colección que se dedica a la figura de Jesús de Nazaret. Pero en aquella época, un libro que se titulara Jesús vivió y murió en Casemira, ya solamente el título amenazaba escándalo, ¿no? Fue un libro de investigación, no era una novela, era un ensayo, en el que Andreas Faber-Kaiser había viajado hasta Srinagar, en Casemira, y se había encontrado con que debajo de un cobertizo existía una tumba de cemento sin nombres, sin ornamentos, sin nada prácticamente, que los que viven y vivían en aquella época en Srinagar decían que cobijaba los huesos de Isa, que es el nombre que recibió Jesús, digamos, en los años que vivió en esa zona. La historia viene de algo muy sorprendente. Hay una tradición antigua que habla de que Jesús es descendiente. sentido vivo de la cruz, que Nicodemo le cura sus heridas y que sus seguidores más íntimos lo protegen hasta que está restablecido de la brutal tortura de la crucifixión y lo esconden en el este, donde se iban todos los santones y los profetas ya en aquella época, en la ciudad de Srinagar, donde viviría, según esa tradición, hasta edad muy avanzada. Claro, que un señor se dedique en el año 76 en España esto, de aquella época, a decir esto, sí, con una faja que llevaba aquel libro que decía el mayor escándalo de la humanidad, sí, pues imagínate, fue sensacional, hasta el punto de que, fíjate lo que ha pasado con el Código Da Vinci, sí, hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy se publica el Código Da Vinci y aparecen no menos de 20 libros sobre el Código Da Vinci, rebatiéndolo o defendiéndolo, que hoy pueden encontrarse en las librerías. En aquella época, en el 76, aparecieron ya varios libros contra Andreas Faber-Kaiser o a favor de Andreas Faber-Kaiser, ¿no? Yo recuerdo títulos como Jesús y la estafa de Cachemira. Fíjate. Sí. Qué malo pasó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Qué cosa más tremenda, ¿no? Sí. Y bueno, así se inauguró aquella revista, ¿no? De Mundo Desconocido. Y luego, bueno, pues cerró en el año 82, dejándonos otra vez a oscuras, ¿no? Y bueno, yo creo que aquella crisis del final de Mundo Desconocido, a mí de alguna manera me recuerda a este momento, ¿no? En decir, bueno, estamos a oscuras o sigue la luz ahí, ¿no? Podemos seguir ahí trabajando. Bueno, ahí está, claro, las tres revistas clave en este sector, tú que diriges Más Allá de la Ciencia, Enigmas, ahora con Lorenzo Fernández Bueno, siempre Enrique de Vicente, ¿verdad? Siempre claro. Enrique de Vicente con Año Cero. Ahí estáis los tres. Cuéntanos, Javier, ¿cómo prevés el futuro? ¿Hay crisis realmente? ¿Faltan casos? ¿Cómo está la cosa? Bueno, hablo un poco desde el observatorio de más allá, ¿no? Que es donde, bueno, desde donde yo miro muchas de estas cosas. Hombre, yo lo que veo es que estamos viviendo un periodo, por ejemplo, a nivel fenomenológico, digamos que de recesión, ¿no? No hay, o por lo menos no saltan a los medios de comunicación o a los teletipos, tantos casos, tantos fenómenos, ¿no? Sí. Es decir, si te das cuenta, vivimos una especie como de efecto cuéntame, ¿no? Sí. De, bueno, las caras de Belmez, sí. ¿Qué pasó con los fantasmas del Palacio de Linares? Sí. El baúl de los recuerdos. Exacto, sí. De repente como que, bueno, pues aparece algún dato nuevo, algún testimonio nuevo, alguna cosa colateral nueva que vuelve otra vez a reabrir un viejo expediente, pero los casos grandes siguen siendo grandes en este 2005, cuando de repente deberían estar apareciendo nuevos fenómenos en el horizonte, y son muy pocos, ¿no? Pero no es solamente una cuestión de las revistas españolas. Yo, desde, como te decía, desde mi observatorio, leo lo que se imprime, lo que se publica en otros países, y no sé, por decirte un ejemplo, por ejemplo, Fortean Times, que es la revista, digamos, de referencia en el Reino Unido dedicada a este tipo de cuestiones, la portada de este mes está dedicada a los ovnis de Billy Mayer. ¿Te acuerdas de los ovnis de Billy Mayer? Sí. Esas fotografías fastuosas que aparecieron también en los 70, sí, de un señor afincado en Suiza que decía que había tenido contacto con los pleiadianos y especialmente con una pleiadiana que estaba como un queso, que se llamaba Senyase, y que le había permitido fotografiar sus naves. Eran las mejores fotografías de ovnis de la historia, pero Fortean Times lo que hace es reabrir ese caso. Hay un señor, un colaborador de Fortean Times, que con platos, pero platos de domésticos, vamos, sí. Y con utensilios muy domésticos, con moldes de flan y cosas por el estilo, es capaz de recrear fácilmente, casi como si fuera bricomanía, los ovnis de Billy Mayer. Nos recuerda algún caso español, ¿verdad?, de los 60 con hilito incluido. Exactamente. Pero fíjate, Fortean Times, que es la revista de referencia, está retrotrayéndose de nuevo al cosas del pasado y un poco dejándose llevar por este efecto nostalgia, ¿no? Sí. Y en Italia sucede un poco lo mismo también, sí, ¿no? En el panorama de las revistas italianas es bastante singular, ¿no? No hay mucha revista, bueno, hay mucha revista, perdón, pero no hay mucha novedad en esas revistas, ¿no? Sigue estando el Giornale dei Misteri, que es el Karma 7, digamos, de Italia, todavía en blanco y negro y, sí, bueno, sí, pues con ese espíritu romántico, casi vecino al espiritismo decimonónico en muchos de sus planteamientos, pero que no aporta grandes novedades. Y hay otro tipo de publicaciones, por ejemplo, ufológicas. Ahí en kioscos se pueden encontrar en Italia revistas solo de ovnis, que es una cosa realmente única en el mundo. Está el noticiario UFO, que la dirige Roberto Pinotti, que es un poco como el padre de la ufología transalpina, ¿no? Un personaje que durante toda su vida ha estado intentando aportar información sobre los ovnis rigurosa, y que en los últimos años se ha dedicado a hablar con el Stato Maggiore de la Aeronáutica, que es algo así como, bueno, nuestro ejército del aire, para que entregue documentación, y la va publicando con cuentagotas en Italia. O, por ejemplo, pinchar, que eso es una cosa muy divertida, que aquí en España no se hace, ¿no? Pinchar a los eurodiputados italianos para que lleven propuestas de investigación ovni al Parlamento Europeo. Y lo ha conseguido en un par de ocasiones, es decir, llevar las propuestas, porque aceptarlas no se aceptaron, ¿no? Pero bueno, por lo menos hay un intento... Hay actividad, sí. Exacto, hay un intento de mover las cosas de alguna manera, ¿no? Y en Francia, el panorama, fíjate Francia, que es el país, la cuna del esoterismo, el panorama es desolador. Es decir, no hay revistas dedicadas a estas cosas. No hay en Francia. En los kioscos, ¿no? Las pocas publicaciones que hay son muy sectoriales, muy concretas, y no se pueden encontrar en cualquier kiosco, como ocurre en España, ¿no? Son por suscripción la mayoría de ellas. Así que, bueno... ¿Y en Estados Unidos, Javier? Bueno, Estados Unidos, la situación de las publicaciones también es muy muy singular. Funcionan por suscripción, todas ellas. Tú no puedes ir al kiosco y pedir un más allá, ¿no? En inglés sería un Beyond Science, por ejemplo, ¿no? Más allá de la ciencia. Allí no existe ese tipo de publicación. Sí hay boletines y revistas que funcionan pues para socios de agrupaciones, ¿no? Sigue existiendo, a mí me parece romántico, porque realmente ha bajado mucho la afiliación de miembros a estas organizaciones, pero siguen existiendo organizaciones como la Mutual UFO Network, el MUFON, que durante los años 80 y principios de los 90 fue importantísima. Fue una organización que canalizó pues buena parte de la controversia Roswell, buena parte de la controversia relacionada con los ovnis de Gulf Breeze en Florida, unos ovnis también sensacionales que había fotografiado un señor llamado Ed Walters, y que sobre el que pesan toda clase de acusaciones también de fraude. Pero bueno, aquello creaba ambiente, ¿no? Digamos que había un interés por saber si eso era verdad o no. Canalizó todo el boom de las abducciones en Estados Unidos, de los supuestos secuestros de extraterrestres, de los visitantes de dormitorio, etcétera, durante los años finales de los 80 y principios de los 90. Pero desde la eclosión de Roswell, de la filmación de la película de Roswell y la controversia de aquel asunto, y como no se dieron respuestas contundentes a aquel asunto, y todavía sigue en agua de borrajas, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Mucha gente se fue decepcionando del tema OVNI, y hoy MUFON ha perdido buena parte de su filiación, como también su gran centro competidor, que era el Center for UFO Studies, el CUFOS, fundado por Joseph Allan Hynek, el padre de la ufología científica moderna, y también su International UFO Reporter, que es la publicación del CUFOS, pues ha perdido mucho predicamento. Es decir, que el panorama a nivel mundial, digamos que es de calma tensa, ¿no? Una discreta espera. Sí, una discreta espera. Aquí en España, claro, la tercera generación de investigadores irrumpió con una fuerza, bendita fuerza, que nos dio alegría, nos dio vidilla. Pero ahora la gente dice, bueno, ¿y acaso hay cuarta generación? No se percibe. ¿Tú qué dices a esto, Javier? Bueno, yo creo que surgirá. Creo que surgirá, pero... Pero ya deberían estar. Ya deberían estar, sí, eso es verdad. Yo, hombre, hay grupos, hay boletines, ahora todo está en Internet. También es verdad. Claro, entonces todo eso, a ver, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? La tercera generación fue una generación de jovenzuelos que, bueno, digamos que surgimos a finales de los 80, pues con muchas ganas de hacer cosas. Íbamos a todos los congresos que de repente se convocaban en distintos puntos de España. Ahora no hay congresos, por ejemplo, de estas cosas, ¿no? Congresos notables. Luego, pues éramos gente que salíamos a la calle a investigar con nuestra grabadora y, no sé, tratábamos de recoger impresiones de primera mano aquí y allá. Nos reuníamos en ocasiones en ciudades pues para comentar nuestros descubrimientos, nuestros avances. Había emoción en el tema, ¿no? Con Internet, digamos que la divulgación de un resultado, de una investigación, de un pequeño avance, es inmediata, pero digamos que no hay o falta ese proceso de maduración, ¿no? Previo, y es un proceso muy solitario. El internauta es alguien que está en su ordenador, solo en su casa, que no le ve los ojos al testigo, que no le mira los ojos a su colega investigador y sabe qué es lo que está ocurriendo. En fin, yo creo que ahí falta todavía un poco de maduración, ¿no? De esta generación. Y yo, a todos los que nos estén escuchando ahora, que sean jóvenes, bueno, jóvenes me refiero porque tengan 18, 19 años, o 16, o incluso 14, y estén interesados en estas cosas, y que te escuchan todas las noches en La Rosa de los Vientos, a toda esa gente, yo lo que le diría es que hagan lo que hicimos nosotros hace unos años, hace no tantos, hace muy poquitos años, que salgan a la calle. Exacto, a batirlos al cobre. Sí, y que, claro, que pateen los sitios. Que si pueden, se cojan la mochila este verano y se vayan a Rennes-le-Château. Sí, sí, tampoco sí. Está tan lejos. Sí, sí, sí. Cruzar los Pirineos. Que sientan la emoción de, no sé, de ir a ver los cuadros del Cojo de Calanda en la en el Pilar de Zaragoza, ¿no? Sí, sí, en la Basílica del Pilar. Sí, y que pregunten por allí si alguien conoce a Miguel Pellicer, exacto, ¿no? El Cojo de Calanda. No exacto, sé. Que perciban esa emoción, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que falta, y eso es lo que también, y aquí en tono yo mea culpa como director, digamos, de la revista, eso es también lo que tenemos que inyectar más en las páginas de las revistas. Uh-huh. Ahora mismo, ¿qué es lo que más solicita el lector? Porque en la radio lo que nos piden siempre, o por lo menos en los últimos meses, es civilizaciones antiguas, qué se sabe, qué se ha descubierto, qué hay de nuevo. Civilizaciones antiguas, es como una pequeña obsesión, ¿no? Fíjate, hoy vamos a contar lo de la reconstrucción del rostro de Tutankamón. Claro. Y eso les encanta. Parece que el temario ovni ha entrado en un bajón terrible. Dices que hay un ovni atravesando Uruguay y les da igual. Es así, Javier. Pues es así. Mira, yo cuando empecé a trabajar en estas cosas, en revistas, digamos, de gran divulgación, fue en el año 90, cuando participé en la fundación de Año Cero, ¿no? De la revista Año Cero. Y ya entonces yo era el tonto de las encuestas, ¿no? O sea, me encantaba el sondear, preguntar, comparar resultados. Tendencias. Sí, el saber las tendencias, me encantaba. Y todavía guardo los papeles de aquellas épocas en los que yo comparaba las portadas, lo que vendían, con lo que vendía la competencia. Me iba a buscar el OJD, que eran los datos oficiales de la Oficina de Justificación de Medios, ¿no? Para ver qué es lo que vendía una y otra revista y saber qué interesaba. Y la verdad es que el panorama ha cambiado mucho. En aquella época, por ejemplo, los ovnis despertaban muchas fobias y muchas filias. O sea, era un tema controvertido. Y como tema controvertido, tenía una presencia en las publicaciones impresionante. El número uno de Año Cero salió con ovnis en la portada. Sí, imagínate, sí, sí. Hoy sería impensable, ¿no? Y la gran batalla contra los escépticos. Sí, también, sí, sí. ¿No? Exactamente. Y todo eso ha ido cambiando poco a poco. Y ahora, también en Más Allá lo vemos, pues sabemos que todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con Egipto, sí, tiene un interés inmediato. Sí, sí, sí, sí. Inmediato. Yo sé que si Más Allá lleva una portada de Egipto, va a vender inmediatamente un tanto por ciento más de lo normal. Y eso lo sabe también el director de Año Cero, lo sabe, desde luego, el director de Enigmas, pero lo sabe el director de Geo, lo sabe el director de Viajar, lo sabe el director del País Semanal. Es decir, que es un fenómeno, por ejemplo, el interés por Egipto, que trasciende a los interesados, digamos, en las cosas menos conocidas, en las ocultas, heterodoxas, etcétera. Trasciende a eso. Es un interés, yo diría que de gran alcance social, ¿no? Lo que me parece mentira es que el único medio de comunicación que no está a la altura de esto es la televisión. Y es verdad, correcto. Yo he hecho televisión y sigo haciendo cosas en televisión. Sí, sí, sí, sí. Y conozco el medio y me parece increíble que la televisión no esté a la altura de este interés masivo que hay por este tipo de cuestiones, ¿no? Cosa que sí saben los británicos, ¿eh? Bueno, sí, claro. A ver, no hay más que los que tengan la suerte o la posibilidad de tener algún canal digital en casa, no tienen más que conectarse a Discovery Channel o el canal Historia, que es el History Channel. Y que lean la producción propia de la BBC. Sí, y alucinarán. Sí. De repente tienes yo este fin de semana vi un documental sobre Rennes-le-Château en History Channel, ¿no? En la versión española. Y yo me quedé perplejo porque, bueno, además era muy divertido. Un grupo de una productora británica había conseguido los permisos para hacer un boquete en la Torre Magdala en busca del tesoro de la Barça Unier. Yo vi ese boquete en una de mis visitas a Rennes-le-Château pero no sabía quién lo había hecho. A través de ese documental me enteré que había sido una cesión del alcalde de Rennes a esa productora, sí, para buscar el oro de Rabat, sí, que evidentemente no encontraron, ¿no? Sí, sí, sí, sí. En fin, esas ese cosas, ejemplo, sí, claro, esas cosas maravillosas donde uno aprende viendo la tele, eso no, no está. Bueno, pues a ver cómo se plantean los nuevos tiempos en este fin de ciclo, inicio de uno, pues esperemos que sea prometedor. Prometedor sí que desde luego es la cena secreta, que ya estamos en incontables ediciones. Bueno, Javier, ¿has conseguido por fin algún permiso tú también para presentar el libro de Milán? ¿Dónde tú y yo sabemos? Sí, sí, sí, sí. Va a ser ahora a primeros de junio cuando se va a presentar. Ya sí, se está ultimando todo con allí mismo en Santa María delle Grazie. Sí. Y la cena secreta, que allí se titulará La cena secreta, pues ya está a punto de salir. Pero bueno, más impresionante es lo que se está preparando con The Secret Supper, ¿no? La cena secreta en inglés. ¿Qué tal va tu inglés, bien, no? Bueno, este verano yo creo que me voy a ir a Roslyn a practicar. Es que claro, los derechos en Estados Unidos significa pues una proyección universal. Y bueno, pues qué orgullo que un autor español pues consiga adentrarse en ese mercado tan, tan difícil. Y por eso estamos tan contentos con la buena trayectoria literaria de Javier Sierra. Pues como siempre, encantado, Javier, de tenerte aquí en La Rosa de los Vientos conversando sobre asuntos tan, tan interesantes para todos. Gracias, Javier. Un placer. Hasta pronto, adiós.